Y nos vamos ahora a la ciudad de La Plata con la información que venimos siguiendo en la red nacional de Farco, la detención de estos 5 trabajadores, 4 de ellos delegados gremiales en la ciudad de La Plata, empleados públicos, que están presos desde ayer en un operativo que fue, la verdad, muy preocupante, con detenciones con policías de civil, autos de civil. Y estamos en contacto con Oscar de Isasi del gremio ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado de la ciudad de La Plata. Hola, Dizasi, ¿cómo está? Pepe Frutos de Farco lo saluda. ¿Cómo te va, Pepe? La verdad que ahora mejor, porque recién nuestros abogados, el jefe de abogados de ATE, Marcelo Ponce, y los abogados personales de los compañeros anunciaron en el marco de la movilización que sería cuestión de horas, en 2 horas estarían liberados los compañeros. Con lo cual, para nosotros, de concretarse eso, uno de nuestros objetivos, por el cual definimos el paro provincial de ATE, por el cual definimos la vigilia de ayer a la noche y la concentración aquí en el juzgado penal, tuvieron resultado, digamos. Pero bueno, estamos esperando movilizados, como hicimos todas las cosas, porque sabemos que la movilización es la base de los logros que podamos tener. Y en ese contexto, también repudiar el intento o la criminalización concreta de la protesta social en la provincia de Buenos Aires, vamos a exigir el desprocesamiento de los compañeros, porque las causas siguen, más allá de que tomen, de que se concrete la libertad de los mismos, y denunciar al gobernador Scioli y a la directora de escuela Nora de Lucía por pasar a la tercera etapa de la ecuación del ajuste. La primera es, sin ningún lugar a dudas, el ajuste en sí mismo, que lo descarga sobre lo que menos tiene. La segunda es la de ilegalizar la protesta social que surge, que por eso el conflicto docente lo intenta resolver con conciliaciones obligatorias, mandando a la ilegalidad cualquier medida de acción. Y la el tercer término de la ecuación, por decirlo en términos matemáticos, es la criminalización de la protesta. El cuarto es la hipótesis de represión. Por lo tanto, para nosotros es fundamental haber hecho retroceder al gobierno en esta situación. Y la verdad es que la respuesta de la sociedad bonaerense está a la altura de dificultad, porque si bien quisieron intimidarnos, porque fue una demostración de impunidad cómo detuvieron a los compañeros, fueron 4 compañeros que sabían, la primera detención fueron 4 compañeros que salían de una reunión en el Ministerio de Educación, donde iban a solicitar subsidios para los inundados. En la esquina los emboscaron una docena de personas que dijeron ser policías, en realidad, porque nunca se identificaron, estaban de civil, con autos sin patente, y algunos de ellos hasta amenazaron a la familia de los detenidos. Y bueno, y ustedes habrán visto en internet la segunda detención que se produjo en la torre, habrán visto el video, que en realidad parecía más un método de tener un asesino serial que a un trabajador que estaba en el lugar y que alguna vez estaba penalizado porque alguna vez había luchado para que no reduzcan el salario y para que no despidan 126 trabajadores, porque ese era el conflicto del momento, ¿no? El tercer cuatrimestre del año 2012, el conflicto fue, yo te lo quiero recordar porque es importante, cuando Nora de Lucía, un exponente de economía que poco sabía de, creo que no debe haber avanzado mucho más, de políticas educativas, fue hacer números y hacer el ajuste, y su primera medida fue reducir salarios en la sede y echar 126 trabajadores. A partir de ahí se da un conflicto muy importante, con permanencia de alrededor de 10 días en la sede, que fue público y notorio, y luego se da una negociación en la cual yo participé, yo fui cabeza de esa negociación, en donde Nora de Lucía asumió compromisos ante nosotros, entre ellos la reincorporación de los compañeros, retroceder en la reducción salarial y empezar a discutir el blanqueo de salarios. Después se dieron una serie de reuniones para que se cumpliera la promesa. En el marco de esa serie de reuniones, el gobierno provincial decidió realizar una causa para criminalizar la protesta en lugar de avanzar en soluciones. Y bueno, hoy tenemos las consecuencias de este mensaje cuasi mafioso del poder político que pretende intimidar. Pero todo el arco sindical lo repudió y se movilizó. Todas las organizaciones sociales, salvo excepciones, se movilizaron, más allá de las discusiones que tienen. Todo el arco político, que tienen grandes debates de cara a octubre, se movilizaron y pasaron por la justicia, porque en realidad la sociedad es la que no quiere volver ni dejarle el menor margen a métodos que nos llevaron a la noche negra de la Argentina. Oscar, Aunque bueno, varias cosas ya usted mencionó de la evaluación que ustedes hacen, pero ¿puede pasar algo con respecto a un juez o un fiscal que toma una decisión así? Porque por las imágenes que uno veía, sobre todo en el video de la detención de una de las personas en YouTube, evidentemente parecía que estaban deteniendo a un peligroso criminal y que por eso utilizaban esos métodos para detenerlo. De última se puede justificar por ese lado. Y resulta que menos de o un poco más de 24 horas después, ese peligroso criminal termina siendo liberado, lo que seguramente o evidentemente marca que algo no está funcionando bien ahí. Sí, evidentemente, pero ojo, no se desmadró la policía ni fue un juez que determinó por casualidad estas cosas. Una decisión política de judicializar. Esa decisión política de judicializar fue la causa, que después se transforma en un operativo político consciente para amedrentar la creciente lucha social en la provincia. Y no le resultó. Oscar, la liberación se produciría dentro de 2 horas aproximadamente y ellos... De acuerdo al informe de los abogados, se debería concretar en un par de horas. Ajá. ¿Y ellos quedarían imputados de qué delito? ¿Saben eso? No quiero meterme en cuestiones técnicas, pero me parece que caución agravada seguiría siendo la carátula. Por eso vamos a insistir y a seguir para que se destrocese a los compañeros, no solo que deje la libertad, sino que se destrocese a los mismos. Oscar Di Sassi de ATE, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, para mí es una alegría poder hablar con la Radio Alternativa.